En saludo al 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, tuvieron lugar en Bulgaria, Alemania y Egipto el mitin, el seminario, la exhibición de libros, fotos y bellas artes y la proyección fílmica. En los locales estaban expuestas las fotos alusivas a las imborrables hazañas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y a las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. También se veían sus obras maestras, libros y fotos que dan a conocer la realidad de la Corea del Chuche y las obras de pintores coreanos. En las sesiones fílmicas se proyectaron varios documentales coreanos como el titulado Poderío Militar de Corea manifestado en el desfile militar. Estuvieron presentes las personalidades de distintos sectores y las masas de los países correspondientes. En los actos realizados en Bulgaria y Alemania, se aprobaron mensajes de felicitación y de solidaridad dirigidos al máximo dirigente Kim Jong-un.